Estamos apretaditos hoy acá en el estudio. Así como que, siempre. Y tenemos la presencia y la vuelta a las canchas de una gran jugadora. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En el Sarmiento había 45 grados. Sí. Me imagino. Se potencia todo esto. Bueno, bienvenidos a Estalla Silencio. Para aquel que está escuchando por primera vez este programa y sintoniza FM Moreno 90.1, les comentamos que Estalla Silencio es un programa que debate y resignifica cuestiones de género, se puede decir así, en donde podemos charlar sobre distintos temas que hacen a los estereotipos y a las construcciones culturales. A pesar de ser una tarde calurosa, es como siempre una tarde para festejar, para tener una nueva excusa, para juntarnos como todos los años, porque como esto es cíclico, nuevamente la radio cumple años. Así que estamos de fiesta, contentos y contentas festejando, y necesitamos que hoy nos acompañes más que nunca. Exactamente, cumplimos 6 años desde la recuperación y ya vamos a estar pasándote información del lugar, porque va a haber bailongo, va a haber comida, muy buena onda. ¿Y usted, Macarena, qué quería decir? Yo quería contarles qué es lo que leímos en la editorial, porque quedó así como medio descontextualizado. Y ¿por qué Osvaldo Bayer habla de esto? Bueno, muy bien. Habla de esto porque salió el anticipo, cuyo prólogo es del señor Osvaldo Bayer, al libro que se llama Derecho a la Identidad de Género, Ley número 26.743. Está editado por la editorial La Ley y es una obra académica colectiva que está coordinada por Carolina Bonopiela, y que da el debate jurídico en torno a la sanción justamente de esta ley de identidad de género. Osvaldo Bayer hace un prólogo muy, muy interesante en el que, bueno, cuenta parte de sus vivencias y recomienda que este libro no quede dentro solamente de la comunidad trans, sino que habla de que debería estar en las escuelas este libro y en las casas para cuando los niños preguntan qué es eso, qué es trans, qué, digamos, habla mucho de los prejuicios y de la falta de información que hay sobre esto. Así que parece que es un libro interesante. Con respecto a eso, le queremos mandar un saludo, aprovechar, ¿no?, y mandar un saludo a Paula Cruz, nuestra compañera de trabajo, que también nos está escuchando. Dice: grande Bayer, estuvo acompañando a organizaciones comunitarias de trabajadores que reclamaron por políticas serias y presupuestos para niñez. Vean la contratapa que escribió en Página, será de hoy, me imagino. Un tipo coherente en su posición con la historia y con la actualidad. Buen programa. Muchas gracias, Pau. Te mandamos un beso. También le mandamos un beso a Luisa. Y sí, agradecemos, como siempre, a nuestra operadora técnica, Cecilia D'Amico, que está acá haciendo la operación tan impecable y tan linda como siempre. Bueno, como te decíamos... Se nos quemó la mano. 6 años, sí, está herida, pobre, pero como siempre al pie del cañón. 6 años recuperando, multiplicando y sumando voces en FM Moreno. Así que te vamos a esperar hoy a partir de las 14 horas en nuestra radio, porque también, como todos saben, tenemos un nuevo espacio para compartir las voces, y que no fue inaugurado aún. Por eso, esta es la excusa perfecta para inaugurar y festejar también, perfecto, ¿verdad? Obvio. Entonces, te esperamos a partir de las 14 horas acá en Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo hoy? Vamos a terminar murales que empezaron hace algunas semanas, vamos a bailar un ratito, a compartir con algunos artistas que vienen a sumar y vamos a compartir algo para comer también. Muy bien. Y a partir de las 10 de la noche, como siempre, hay que, claro, empezar a... Ahí va la carne al asador. En nuestro caso, Macarena, las verduras al asador. Muy bien, claro. Hay que empezar a buscar la oscuridad también para bailar y para divertirnos. Entonces, en el Churqui, como todos conocen, siempre... hemos venido haciendo últimamente las fiestas ahí. Vamos a estar desde las 22 horas. La dirección es Jolie 2637, a 2 cuadras de la estación. Van a tocar Hecatombe, ¿sí? And the Traffic Band. Cumbia. Cumbia y Hecatombe es rock, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Igual vamos a estar escuchando. Vamos a estar escuchando Hecatombe para que la gente entre ahí un poquito en clima de qué se trata Hecatombe. Así que, ya sabes, a partir de hoy te vamos a bombardear, te vamos a invitar y también queremos que nos saludes, también queremos que nos mandes tus mensajes para decirnos feliz cumpleaños, FM Moreno. Perfecto. Bueno, nosotros, yo sabe que no, ahora que no anda el cartelito de aire estoy medio perdido. Claro, tenemos ¿te un cartelito que dice aire. Bueno. Y bueno, ahora no tiene aire, no tiene nos nada ese cartel. Aire. Nos falta el aire. Bueno, te podés comunicar a Estalla Silencio o a la radio, como más te guste, al 1561-540359, donde nos vas a mandar tu mensaje. O lo podés hacer, no sé si está habilitada la línea... ¿de la línea telefónica o no? Aún, ni idea. Bueno, pero bueno, por la duda, 02374666559, o lo podés hacer al Facebook, a Estalla Silencio, como lo hizo ya nuestra compañera Paula, que nos estuvo haciendo un aporte. Claro, hoy todos igual se manejan a través de las redes sociales, y si no, a través de un mensaje que nos encantaría que nos vaya llegando. Total, tenés tiempo hasta las 15 horas en la FM Moreno 90.1. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, y seguimos en Estalla. Te vamos a comentar un poquito de cada cosita de las que trajimos hoy para compartir con vos. Primero tenemos novedades sobre las hermanas Jara, ¿sí? Sí, hoy precisamente a partir de las 4 de la tarde se va a estar realizando un festival ahí en la plaza de Paso del Rey, frente a la estación de trenes, ¿sí? Para exigir la liberación de Ailén y Marina Jara, que como todos sabemos ya habíamos entrevistado a gente de la coordinadora y a su madre, que nos contaban que Ailén y Marina están presas, privadas de su libertad, producto de haberse defendido de un acoso, digamos, de un hombre que anda por ese barrio, que es Barrio Sanguinetti, acá en Paso del Rey. Y bueno, lamentablemente les tocó la peor para ellas si el acosador este sigue libre, ¿no? Sí, también te vamos a estar comentando lo que pasó estos días en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación al enfrentamiento que hubo contra grupos manifestantes, ¿no? Que apoyamos la despenalización y la legalización del aborto, y la reacción que hubo, como siempre, de sectores tan reaccionarios como es la Iglesia Católica. Exactamente. También tenemos un tema muy curioso y bastante serio para lo que es la justicia, porque otra vez la justicia está fallando. Este caso sucedió en Salta y es sobre una nena de 9 años abusada, que después vamos a escuchar un poquito toda la crónica de este caso. También vamos a hablar de las diversas formas familiares, cuál es el patrón desde los medios de comunicación, desde la justicia que se imparte lo que es la familia, y cuál es la realidad, que vamos a ver que es muy diferente. Y vamos a hablar también del debate por la presencia de curas católicos en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Además vamos a estar hablando sobre sexualidad, que es algo que hace tiempo por ahí no lo ponemos en cuestión. ¿Qué es esto de la sexualidad y la discapacidad? Exactamente, también vamos a tener un tema que se está debatiendo en plenario de comisiones de justicia, que es el de ampliar la ley de femicidios. Ya sabemos que está tipificada dentro del Código Penal, pero quieren agregarle más artículos como para extender un poquito más este concepto de femicidio, que vamos a estar escuchando de qué se trata también. Y también vamos a estar compartiendo durante toda la tarde tus mensajes para festejar este cumpleaños de la radio. Y hay mucho más, muchas sorpresas más. Tengo un informe, un mini informe, como esos que hacemos siempre, acerca de el tamaño y los hombres, se llama, así que los invito a escucharlo porque para que después reflexionemos, ¿sí?, sobre estas cosas todos y que todas tiene la vida. Bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre algo que aconteció en la provincia de Salta. Exactamente, ¿por qué? Porque la justicia salteña, ¿sí?, objetó que una nena de 9 años puede ser producto del deseo. ¿Por qué? Vamos a escuchar un poquito acerca de qué es lo que pasó en Salta y después te traigo para leer un poco cuál fue el fallo de la jueza. En el eje de la polémica, básicamente porque dicen que por su cuerpo es lógico que hayan abusado de ella. A partir de un dictamen que surge del Centro de Investigaciones Fiscales, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, hay un papá que denuncia el año pasado, en octubre del año pasado, que su nena de 9 años era manoseada por el chofer del microescolar en el que la trasladaba a la escuela. Hace la denuncia, este señor la hacía parar al lado y cuando se levantaba, bueno, la toqueteaba, le tocaba el pecho, la cola. A partir de esta denuncia se presenta otro papá contando exactamente lo mismo. Se abre una causa judicial por abuso sexual. De hecho, ya la fiscal pide la elevación a juicio y se pide esta pericia. Ahora, esta pericia, y esto hay varias cosas graves para señalar. Primero, la hacen dos investigadores de este cuerpo, Centro de Investigaciones Fiscales, que no son psicólogos, peritos psicólogos. Y está repleto de prejuicios machistas en relación a lo que es la violencia hacia las mujeres. Textualmente dice, entre otras cosas, que esta nena de 9 años tiene un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar un poquito acerca de este caso que se dio en Salta. Te cuento, mirá, un párrafo más o menos de esta resolución de la jueza. Como, dice que no puede ser vista como niña, sino que se ubica más bien en el lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo. Ajá, ¿sí? Entonces que a una mujer se lo hagan está bien también. Volvemos sobre el mismo caso, digamos, en donde primero estamos hablando de una menor que agrava aún más la situación de este fallo de la justicia y obviamente de él... acosador. También, digamos, es un fallo sexista en cuanto a que está plagado de estereotipos, ¿sí? Porque esto de que el cuerpo, vos sos culpable de lo que te sucede por tu cuerpo, uh-huh. ¿Sí? Como que ese algo habrás hecho. Uh-huh. Volvemos a lo mismo de siempre. La justicia siempre está centrada, digamos, en ese tipo de orientaciones. Salta no es la primera vez que tiene este tipo de conflicto con la justicia. Hace 2 años atrás, recordemos... que también fue bastante polémico el caso de una niña huichi que se había criado en una comunidad que había sido iniciada por su padre. Recordemos que la niña había contado a su maestra que el padre la inició sexualmente. El fallo de la justicia había sobreseído al padre de la niña porque decía que estaba conforme a tradiciones culturales. Entonces, ese caso sumado a este, digamos, nos da la pauta de que en Salta la justicia mira para otro lado, ¿sí? Tienen una justicia muy conservadora, muy metida con la Iglesia Católica. No hay mucho para agregar, dice, te amplío un poco más la información. Dice, en la investigación por un presunto abuso sexual a una menor por parte de un chofer de transporte escolar, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales informó que la víctima no se muestra como niña, sino que se ubica en el lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo. Y si la persona que denuncia hubiera sido una persona mayor de 21 años, ¿qué iba a decir la justicia? Que estaba bien porque tenía un cuerpo de mujer. ¿Sabés quién firma? Hace agua por todos lados el argumento, porque... Bueno, lo más serio que quien firma, digamos, la absolución de esta persona es Gabriela Bauce. ¿Quién es Gabriela Bauce? Gabriela Bauce está candidateada como fiscal general por la lista de Urtubey, digamos. Está apoyado por el gobernador salteño Urtubey, ¿sí? Dice, te amplio un poco más, el 13 de octubre de 2011 un papá denunció al propietario de un transporte escolar que llevaba a su hijo de 9 años al colegio porque luego de retirarla le pidió a la menor que se sentara a su lado. La tomó de la mano y le pidió que se parara y para hacerlo le tocó la cola, las piernas y los pechos. Además agregó que en otras oportunidades el chofer intentó besarla en la boca. 2 días después, otras personas que en representación de su hija de 10 años también denunciaron al chofer porque hacía pasar a las niñas al asiento adelante y las agarraba la mano y les tocaba las piernas. La chiquita le sacaba la mano porque el hombre insistía y volvía a manosearla, agregaron. Además, el denunciante solicitó que se arbitren los medios para que este sujeto se le impida pasar por su domicilio porque cada vez que lo hace se ríe en la cara de la niña o de las personas que están acompañando. Esto está publicado en el diario Tribuno de Salta, ¿sí? Un diario, bueno, bastante conservador. Qué nivel de impunidad, ¿no? Porque, digamos, la justicia no actúa, pero ¿qué pasa con toda la familia de esas chicas, no? Digo, ¿qué, cómo puede ser eso? Hay que ver cómo son las relaciones sociales en esos lugares también. Es bastante jodida el tema de la justicia ahí. Bien, te recuerdo que estás escuchando Estalla Silencio hasta las 15 horas, son las 3 y 24. No te olvides de mandarnos mensaje, por favor, al 15-6154-0359. Recordá que hoy es el cumpleaños de la radio y esperamos un mensaje de tu parte. Además, te podés comunicar al Facebook. Exactamente, el Facebook es Estalla Silencio, o si no, lo puedes hacer al 15-6154-0359 o al 0237-466-6559. Bien, vamos a ir a un tema musical y quédate ahí que sigue y hay mucho Estalla Silencio. Si vieras cómo se formó esta familia en un barrio hasta las últimas horas. Cuántos años que pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solas. Poesía, guitarra y mi voz como susurrando al fogón mientras la noche cae sola. Creo que eso me hace seguir cantando siempre en el confín de estas mágicas historias. Para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar. juntos a hacer de esto un mundo mejor y a disfrutar más las cosas que hay que festejar, porque el sol sale una vez más y el mundo hace que funcione. Vivir la vida más mejor y hacerla siempre tranquilo, que aparte va a tener más onda para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar para viajar y traspasar la eternidad, sino a que vinimos para viajar. Que las frases hechas están bien hechas. La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Si querés informarte. Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población. ¿Cómo se llama el programa? Si querés entretenerte. ¿Qué religión tienes? Ya sabes, date todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad! ¿Y cómo se llama el programa? Si querés opinar. Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género. ¿Y cómo se llama el programa? Clandestino. Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados. De 17 a 19 horas. Por la 90.1 FM Moreno. FM Moreno cumple 6 años. Te invitamos a nuestra fiesta. Bandas, música y diversión. Baile, falta loco, ¿no va a haber baile acá? Prepárate a bailar rock latino con Hecatombe y cumbia de la mano de And The Traffic Band. Bailongo y diversión asegurada. Claro, exactamente. Barra y buffet económicos. En el Churqui, Yoli 2367. A pasitos de la estación. Te esperamos el sábado 3 de noviembre desde las 22 horas. 6 años y seguimos multiplicando voces. Y seguimos multiplicando voces. FM Moreno, radio comunitaria. O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho... Aguas Fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo, El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes. Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Sábado 3 de noviembre nos juntamos en la plaza, frente a la estación de Paso del Rey. El sábado 3 de noviembre, 16 horas, radio abierta, volanteada, agite. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Convoca Comisión por la Libertad de Ailén Marín. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1, 13:33 minutos de la tarde calurosa y festiva, porque hoy cumplimos años. En realidad, cumplimos año el 31, ¿no? D'Amico, te pregunto vos, que vos sos la que sabe. ¿El 30? El 30 de octubre. El 30. Bueno, pero como hoy es sábado, lo festejamos hoy. A partir de las 2 de la tarde, acá hacemos la inauguración de la Casa de la Radio, una casa nueva donde compartimos y sumamos más voces este año. Y a partir de las 22 horas en el Churqui te vamos a estar esperando a vos con tu familia, si querés. Exactamente, que venía a pasar un buen momento porque vas a escuchar música, va a haber buffet económico, así que a partir de las 10 volvemos a repetir la convocatoria en el Churqui y ahora, dentro de un rato, dentro de media hora, puedes acercarte a la radio que es Irigoyen 77 entre Ceballos y Piovano, ya que vamos a hacer la inauguración, va a haber presente algunos artistas y muchas sorpresas, ¿sí? Y ya hubo muchos oyentes que estuvieron respondiendo a la consigna, que es mandar un beso, un saludo grande a esta radio que cumple 6 años, como lo hicieron al 1561-540359. Buenos días y feliz cumpleaños para todos. Gracias por otro año más. Por todo, abrazo, Pájaro y Silvana. Muchas gracias a la gente que está del otro lado escuchando FM Moreno. Ellos se comunicaron al 1561-540359. O vos también lo podés hacer al 02374666559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Además, como lo hicieron en el Facebook, Jessica Romero, que le mando un besito, que nos está escuchando por vía internet. Muy bien, seguimos en el aire. También la gente que por ahí nos puede, ahí, esa es una buena para remarcar. Esa nos es una buena, me gusta. Esa es una porque buena. Nos pueden escuchar vía internet por fmmoreno.blogspot.com.ar y ahí vamos a salir con 4 segundos de demora, pero salimos. ¿Ah, sí? Sí, mejor tarde que nunca. Obviamente, más vale tarde que nunca. Bueno, continuamos con el programa, ya son las 13:35 y nos estamos cocinando adentro del estudio. Tenemos otro tema que anduvo circulando en la semana y es la marcha que se realizó este miércoles para, el jueves, para despenalizar el aborto. Se hizo en Capital y bueno, estuvimos comentando que hubo algunos conflictos tras la marcha, pero vamos a escuchar un poco los audios de la gente que fue a la marcha y comentaba un poco de qué se trata esto. Agrupaciones sociales y de mujeres se convocaron para marchar del Congreso a Plaza de Mayo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La consigna de la campaña, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bueno, ha sido una marcha histórica la que vimos hoy del movimiento de mujeres. Hoy entendemos que el debate es aborto clandestino y muerte de las mujeres o aborto legal y salud pública. nos movilizamos el 1 de noviembre, a un año en que en el Congreso Nacional el kirchnerismo faltara en masa las sesiones en las comisiones de penal y otras más, y se cayera el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto de ley fue presentado ya 3 veces, desde el año 2007 que está en comisiones a ser debatido y no se debate. Tiene un montón de firmas de variados arcos políticos, incluso kirchneristas, pero está cajoneado literalmente. La cantidad de gente que hay acá demuestra que es una necesidad y que la gente lo quiere. Un proyecto que básicamente exige al Estado Nacional garantizar opciones, el acompañamiento y la calidad de atención. También hay, por supuesto, tenemos atrás algunos sectores minoritarios vinculados a la Iglesia Católica que vienen a intentar montar provocaciones para desmerecer esta movilización. El derecho al aborto es un derecho, no una obligación. Si la religión no les permite abortar, si sus creencias no le permiten abortar, las mujeres no obligamos a nadie, que no lo hagan. Me parece que las mujeres tendrían muchas más posibilidades de decidir si tuvieran educación sexual, luego también anticonceptivos para no abortar, precisamente anticonceptivos en las distintas fórmulas que se pueden tener, y aborto legal para no caer en la clandestinidad que beneficia el negocio de algunos. Necesito salir de la clandestinidad en que las mujeres son sumidas ahora por la penalización del aborto y por la no asunción del aborto y de la admisión del derecho al aborto como política pública, digamos, en todos los hospitales. Creemos que esta democracia tiene una deuda con nuestras mujeres, porque son 500.000 abortos que se realizan al año y más de 100 mujeres que mueren por aborto inseguro en el país. Nuestra aspiración es a evitar tantas muertes, que en general son de mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años y de sectores los más pobres, por supuesto, de los barrios más pobres, mujeres trabajadoras que son las que verdaderamente sufren las consecuencias de esta situación. Cientos de mujeres, digamos, tienen problemas serios de salud, digamos que muchas terminan en muerte porque los abortos son clandestinos, son ilegales en nuestro país. Entonces, es un problema de salud pública muy serio y la principal causa, digamos, de muerte en mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres en salud, en edad reproductiva. Podemos morir mujeres en los hospitales públicos y eso pasa con las pobres. Las mujeres pobres mueren, las mujeres ricas tienen el dinero suficiente para realizarse abortos en condiciones sanitarias. Ni siquiera el aspecto legal, que es que una mujer que fue violada o que corre riesgo su vida, está del todo legalizado y cubierto como para que el Estado pueda solventar eso. Quiera o no quiera la cúpula de la Iglesia, controlen o no controlen los centros de aborto clandestinos, se producen tantos abortos como nacimientos. Entonces es un problema de salud pública y esa conciencia tiene que decir que hay que encarar la realidad mirándola de frente, porque se mueren mujeres por aborto clandestino. Y cada vez que no se trate, cada día que se demore, son más muertes de mujeres. El aborto no debe ser un delito, debe ser el derecho, el de la mujer, a interrumpir un embarazo no deseado con condiciones de seguridad, higiene y en forma gratuita en los hospitales públicos que están preparados para eso. He escuchado cada comentario por los medios de comunicación, ¿sí? Haciendo como análisis sobre lo bárbaro que había sido ese enfrentamiento por esas abortistas, ¿sí? Locas, exaltadas. Había una bandera que circuló por todos los medios de comunicación que decía religión o muerte. ¿La vieron que tenía la calavera así, corte de bandera pirata? Bueno. Buenísimo. Y bueno, pero... un documento bastante crítico con respecto a las autoridades legislativas y del Ejecutivo, ¿sí? Fíjense, yo tengo algunos fragmentos de ese documento que se leyó. Dice, el reciente caso de la niña de 11 años de Entre Ríos que fue violada y obligada por el Estado a continuar con el embarazo a su término, como el de la mujer víctima de trata de personas quien solicitó un aborto no punible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que luego intentaron obstaculizar las corporaciones médicas, religiosas y judicial, ponen de manifiesto el entramado institucional que vulnera de forma sistemática los derechos adquiridos por las mujeres y la necesidad impostergable de avanzar en esta discusión. Rechazamos la iniciativa del senador Pichetto de volver a discutir el aborto no punible, un derecho ya garantizado por la legislación nacional desde 1921 y ratificado por 2 fallos de la Corte Suprema en el corriente año. Entendemos que esto sería un retroceso que busca seguir postergando el debate de fondo, ya que para su cumplimiento no es necesaria una nueva ley, sino que exista la voluntad política que garantice su acceso. Por ello, denunciamos al ministro de Salud, Juan Mansur, por no haber otorgado carácter de resolución ministerial a la guía de abortos no punibles. La reforma del Código Civil presentada por el gobierno consagra principios jurídicos contrarios a la defensa de los derechos de las mujeres, ratificando la defensa de la vida desde la concepción, concepto destinado exclusivamente a bloquear el derecho del acceso al aborto legal. Estos son algunos de los tramos del documento que se leyó durante este jueves en la marcha que se hizo para despenalizar el aborto. Obviamente una marcha plagada con incidentes en donde tuvo que intervenir la policía, porque de un lado y del otro se empezaron, digamos, a insultar. De un lado insultaban y del otro respondieron, mejor dicho, ¿no? Pero sí, bueno, como usualmente pasa en realidad en las marchas, no es algo atípico. Generalmente pasa, ¿no? Que uno, yo escuchaba a una de las manifestantes que decía que es simbólico pasar por la catedral, ¿no? A reclamar contra una institución que sigue sosteniendo prácticas contra la mujer que muchas veces están en contra de lo que uno reclama, que son los derechos legítimos para nosotras. Digo, es simbólico pasar por ahí y generalmente se producen enfrentamientos desde la palabra y bueno, hoy o ahora esta vez fueron físicos los enfrentamientos, ¿verdad? Exactamente, bueno, no llegaron, digamos, a trenzarse cuerpo a cuerpo entre ambas manifestaciones porque había un cordón de por medio, pero obviamente la policía les pegó, digamos, al cordón que venía del otro lado, o sea, el de la marcha que estaba a favor de despenalizar el aborto. También tenemos que remarcar un poco sobre el papel que está jugando la Iglesia en pleno siglo XXI, o que quiere intentar jugar en pleno siglo XXI con el tema de entrometerse un poco en la vida y en las cuestiones de los derechos civiles de las personas, porque recordemos que nosotros filosóficamente tenemos un derecho, o vivimos dentro de un Estado donde el derecho civil garantiza las libertades individuales, ¿sí? Obviamente que ya hablamos en el programa pasado acerca de que la ley en muchos casos tiene cierta ambigüedad, por eso se permite, digamos, retrasar un aborto, por ejemplo, porque estarían alegando cuestiones de vida, bueno. Sí, justamente porque estas instituciones como la Iglesia son las que hacen que se retroceda, que se impida, que se repiensen, ¿no? Las nuevas formas de legislar, sí, de juzgar a los cuerpos de las mujeres. Digo, no es casual que se produzcan y que se van a seguir produciendo estos enfrentamientos porque son de distintas miradas, de distintas ideologías. Sí, por ahí no hay que poner el acento solamente en eso, sino que hay que pensar por qué pasa eso, digo, qué se está reclamando, qué se busca con este reclamo, no quedarse solamente, porque como siempre pasa, queda en los disturbios, en el enfrentamiento, sino en realidad qué se está reclamando y por qué. Aparte, tendríamos que, yo apoyo un poco lo que estaban diciendo acerca de la responsabilidad del aparato político legislativo del Congreso, que ante la cuestión social hace, digamos, la vista gorda y cajonea los proyectos. El año pasado estuvieron cerca, digamos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con Cecilia Merchán? Ella nos contaba un poco acerca de que qué es lo que se debatió en la comisión, ¿sí? En comisiones de Cámara de Diputados, pero más de ahí no pasó, ¿sí? El tema también es preguntarse por qué el aparato político, ya sea kirchnerista o quien sea, digamos, no quiere discutir esto. Sí, el costo también político es tan grande, sabiendo cual. Que dentro de la sociedad, yo creo que hay más gente indiferente y más gente que apoya la cuestión esta que este minúsculo grupo que se manifiesta contrario a la ley. Pero ¿qué pasa cuando todo un cuerpo legislativo aprueba y viene el jefe de la ciudad y lo veta? Digo, ¿ahí a quién le reclamamos? Sabemos, la otra vez que también hablamos con el diputado, con el legislador Bodar, también nos decía, esto ya estaba y aparentemente Mauricio Macri recibió un llamado telefónico y anunció eso. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, quién ejerce el poder? Ahí hay una discusión también. Claro, el ejercicio del poder, por ejemplo, de Macri, por ahí uno no lo como que era esperable. Lamentablemente ponerle. Lo naturalizamos, pero no, o sea, no tiene que ser esperable, digamos, porque hay un cuerpo legislativo que está siendo ignorado. Yo, sí, digamos, porque ahí, digo, deja ver a trasluz el poder que siguen sosteniendo que otras grandes corporaciones. Tal cual, hay corporaciones que gobiernan más allá del poder de la democracia, si lo pintamos con todos sus colores, digamos. Pero también traigamos un poco a colación y rescatemos lo que dijo Alejandro Bodar, que es, si para terminar con este tipo de atropellos sobre la legislación, estaba hablando básicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene que haber una ley nacional. Sí. Si el Congreso no se sienta a debatir esa ley nacional, sí, que siente jurisprudencia sobre las provincias y sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Los atropellos sobre los cuerpos de las mujeres van a seguir sucediendo. Tenemos otro caso que es el de la ley de educación sexual. Hay una ley nacional y en las provincias no se aplica. No se cumple. Y también, ¿y por qué no se aplica? Porque también hay fuerza de la Iglesia Católica que maneja muchas escuelas. Entonces, es como más complejo. 13:46 minutos de la tarde. Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y además te recordamos que hoy estamos de festejo y de cumple feliz porque la radio, nosotras, que somos parte, vos que estás escuchando siempre a FM Moreno, cumplís años, ¿verdad? 6 años de Radio Recuperada y te invitamos a festejar esos 6 años. ¿Cuándo? ¿Dónde? Hoy, a partir de las 14 horas, acá en la radio, para inaugurar este espacio, que la dirección de la radio, ¿la podrías decir, por favor? Es Irigoyen 77, entre Piovano y Ceballos, a 3 cuadras de la estación estamos. Pero además te contamos que la fiesta para bailar y mover el cuerpo va a ser a partir de las 22 horas en el Churqui, en Jolie 2637, también a 2 cuadras de la estación, donde vamos a estar escuchando Hecatombe, que es rock latino, y And the Traffic Band, que es una banda de cumbia. Por eso acá la productora, coordinadora, musicalizadora, pintora, electricista, todo nos preparó. Los preparó musiquita de Hecatombe para que ya te vayas poniendo a tiempo. Se llama esta canción Plan. Las calles desocupadas por la ciudad, ruidos molestos, olores, basura, las luces se encandilan. No poder ver la esencia del hombre a la gente hizo olvidar. No tener para comer, eso aumenta la desigualdad. Noches oscuras, las calles vacías, te quiero ver caminar. Volviendo a casa de ese trabajo, el peaje tendrás que pagar. No ha quedado abandonado. Sin poder jugar, tu música, el amor, el dolor acompaña a la humanidad. No mirar la luz entre los ojos no demuestra la frialdad. No soñar para crecer, eso aplaca la voluntad. Noches oscuras, las calles vacías, te quiero ver caminar. Volviendo a casa de ese trabajo, el peaje tendrás que pagar. Nadie logrará escapar, nadie logrará. pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan... Muy bien, 13:52, ya falta poquito para que se acerquen las dos. Te podés comunicar al 1561-540359. O lo podés hacer al 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, donde ya comentaron Sebastián, donde comentó Paula, donde Romina, que está al lado mío, me comenta los estados. Así que gracias, dale, Romina. Soy muy inclusiva. Bien, como te veníamos contando al principio del programa, vamos a empezar a hablar sobre sexualidad, ¿no? Todo, cada vez que hablamos de sexualidad, entendemos de que todos tenemos sexualidad, ¿no? Todos tenemos el derecho a gozar de la sexualidad, ¿sí? De hecho, ayuda a sentirse mucho mejor, gozar de la sexualidad a pleno. Pero también tenemos derecho a saber, a informarnos, a instruirnos, y sobre todo cuando somos niños, niñas, y en el caso de cuando una persona sufre una discapacidad, mucho más aún. Bien, ¿cómo podemos hacer para enfrentarnos? Porque muchas veces sentimos que es una problemática, ¿no? Cuando una persona tiene una discapacidad, sentimos que esas personas no, como que no tienen sexualidad. Estas personas no hay que enseñarles sexualidad porque, total, no entienden o no sienten o para qué, ¿no? Es una pérdida de tiempo explicarles, hablarles, informarlos. Estamos hablando, digamos, de que de un contexto determinado, esto de hablar sexualidad o... También estamos hablando de la familia, la escuela o la escuela solo, no, estamos, la sociedad en general. No, estamos hablando de todos, uh-huh. Digo, no como algo aislado, sino como el todo. Digo, cuando una persona tiene discapacidad, muchas veces en el común, muchos sienten como el obstáculo de poder sentarse a hablar mucho más que con una persona que no tiene discapacidad, ¿sí? Por prejuicio, por no saber, por no estar informado, y entienden... Ya digo, esto por ahí no debería pasar, pero entienden que estas personas no tienen sexualidad. Son o no asexuados. Gozan. Claro, son asexuados. Y ahí viene la palabra a la que quería llegar. Como que estas personas sufren de este problema que es la asexualidad, ¿no? Y cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando solamente del coito. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos, siempre decimos en este programa, que hablamos de placer, de sentimientos, ¿sí? Del conocer tu cuerpo, del aprender a conocerlo. Digo, tiene que ver, es muy amplio el concepto de sexualidad, ¿verdad? En un sentido íntegro. Por eso, dentro de las escuelas y dentro de, digamos, del plan nacional está el plan de educación sexual integral, uh-huh. Que hace un rato habíamos dicho que no se respeta del todo en las provincias. Exactamente. Estos ESIS, que son programas que hablan de la sexualidad como algo integrado, cuando hablo de integrado me refiero a la familia, a la escuela, ¿sí? La sociedad en sí, justamente plantea cómo hacer cuando tenemos una persona que sufre alguna discapacidad, cómo hacer para abordar el tema sexualidad. ¿Cómo hacemos? Digo, porque yo por lo menos... Es difícil, ¿cómo te claro, tenés que acercar, digo, a la persona? Digo, que tampoco es tan simple decir si todos gozamos de la sexualidad y darlo por entendido de que todos lo hacemos. Porque a veces no todos lo hacemos, porque para hacerlo hay que tener herramientas para llevarlo adelante. Entonces, este programa que habla de una sexualidad integrada dice que cuando una persona tiene alguna discapacidad, lo primero que hay que hacer es no reprimir sus conductas sexuales. Es decir, muchas veces vemos que las personas que tienen alguna discapacidad por ahí sacan afuera mucho más a flor, porque por ahí gozan de esta cuestión de no sentir... menor represión. Claro, alguna represión, porque te dirá el otro o la otra cuando haces eso, ¿no? Te dan besos, abrazos. No hay que reprimir esas conductas sexuales, ¿se entiende? Tiene menos grabado la cuestión moral, digamos, claro. Como la tenemos nosotros ahí a flor de piel. Sí, total. No hay que reprimirlas, pero sí que hay que enseñarles que hay momentos y lugares para la intimidad, ¿se entiende? No es que ni una cosa ni la otra. A ver si nos entendemos. No hay que reprimir esos sentimientos que afloran hacia el otro o la otra, pero también hay que decirle que para la intimidad de uno o una, para cuidarnos, hay momentos y espacios. ¿Se puede decir que hay que ordenarlos, esos sentimientos? Podría ser. Yo diría orientarlos. Bien. También, para orientar esos sentimientos, hay que informar, ¿sí? Estas personas, como igual que vos, igual que yo, en algún momento tenemos que ser informados, ¿sí? No nacemos con la información. Y no, por tener alguna discapacidad, no habría que informarlos, ¿verdad? Hay que informarlos, hay que hablarles, hay que acompañarlos y dejar que pregunten. no tener miedo a las preguntas. Esto mismo pasa con una persona que no tiene discapacidad. Digo, cuando una persona, un hijo o una hija pregunta, está bien que pregunte. ¿Cómo resolvés eso si no preguntas? Por imitación muchas veces se resuelve, sí. Y de la peor manera también a veces. Con la acción, con directamente, claro, hacerlo y después decimos, pero este... Bueno, para evitar esas cosas hay que hablar y hay que informar, ¿no? También lo que hay que lograr es fomentar su vida social. ¿Qué quiere decir esto? Crear espacios y vínculos para que estas personas puedan desarrollar su vida social. Porque muchas veces, como están tan acompañados por sus papás, por sus mamás, a veces por sus maestros o tutores, no logran poder tener un espacio íntimo donde por ahí poder vincularse de otra manera con el otro o la otra. Entonces, fomentar la vida social quiere decir dejar que estas personas también tengan su espacio, sus lugares, con amigos, con familiares no tan directos, ¿se entiende? Lograr que se sociabilice con otros y otras. Uh-huh. ¿Estoy siendo clara o no? Sí. Por un lado tenemos la sociabilización, sí. Digamos, no reprimir la pregunta, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué más habías? Darles la información, decirles que hay momentos y lugares donde no es lo mismo la intimidad en la calle que la intimidad por ahí en donde uno no se sienta observado por los demás. Uh-huh. También es importante acá, y en esto hay que hacer hincapié, porque siempre traemos a colación un montón de casos donde hay mujeres que son abusadas sexualmente y también eran... tenían alguna discapacidad y muchas veces esto se vuelve como más confuso. Hemos compartido muchos casos de chicas que fueron abusadas. Hay que enseñar a decir no. ¿Se entiende? Como a cualquier persona, ¿se entiende? Esto es lo que justamente hace este programa de educación sexual, es por ahí orientarnos más en los pasos a pasos. Pero es también cuando uno le tiene que enseñar a un adolescente, tanto varón como mujer, a decir no. ¿Se entiende? Uh-huh. Y por último, y ya no digo más nada, ya viene la tanda, es no pongamos siempre el acento en lo que no se puede hacer. Vos no podés hacer esto, vos no tenés que hacer esto o no debes hacer lo otro. ¿Se entiende? Uh-huh. Sino al contrario, tener que decir qué cosas puedes hacer, en qué cosas te puedo acompañar a que hagas, en qué cosas vos tenés que experimentar a que hagas solo, ¿sí? Para desarrollar una sexualidad más a plena. Más claro, echémosles agua, dijo, ¿no? 14 horas, nos vamos a una tanda, enseguida volvemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, 14.04 de la tarde, te recordamos que hoy hay joda, joda por dos, ¿sí? Ahora ya están armando los equipos todos, ya están llegando algunos artistas, ¿por qué? Porque inauguramos la radio acá en Saavedra 77, entre Piovano y Ceballos, te puedes acercar a disfrutar, a comer algo, a compartir, y después a partir de las 10 en Moreno Centro, cumplimos 6 años multiplicando voces. Perdón, ¿no es Irigoyen 77? ¿Y yo qué dije? Saavedra dijiste. ¿Y cómo es? Irigoyen. ¿Y yo qué dije? Saavedra. Bueno. FM Moreno 90.1 cumple 6 años, como repetí, este sábado 3 de noviembre a partir de las 22 en el Churqui Jolie 2637 a 2 cuadras de la estación. Va a haber Pachanga, va a tocar Hecatombe Rock Latino, And The Traffic Band, Barra Baratita, Buffet Económico, así que se pueden acercar, como se comunicó Lorena Alderete al Facebook, sí, que nos dijo, hola muchachos, con arroba, ojo. ¿Cómo se dice eso? Hola much, arrobas... Destalla una pregunta. ¿Pueden participar señoras de casi 40 en la fiesta de hoy? ¿Va a haber sillas para las personas mayores como yo por el dolor de cadera después del baile? Dice, un abrazo, contesten al aire que estoy escuchando, gracias. Besote. No creo que lo diga por ella porque ella es una chica. Aparte, de 25 años, claro, nosotros querida, tenemos, por digamos, favor. Tenemos a Leo, tenemos a Martín, gente ya... Tenemos al Polanco. Tenemos al gente ya que está en el ANSES, digamos, tramitando la pensión y... Sí. Pasa la medianoche y ya quiere irme a dormir y Lorena Alderete la he visto bailar hasta las 6 de la mañana con tacones sin parar, así que, aparte, por favor. Ella... contagia esa energía, tiene mucha polenta, ¿viste? Porque es joven. Sí, es un alma joven. 466-6559 o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bien, como lo hicieron, dice, hola, feliz cumple a toda la radio y qué bueno que hay bailongo. Si suena un par de temas rollingas, mejor, ja, ja, ja, ja, el rolly, como siempre todos los sábados. Rolly, un día te tenés que acercar a la radio, te queremos conocer porque él siempre, pero siempre manda mensajes y yo me voy a hacer cargo de la falencia que tenemos con él, porque siempre nos pide tema de flema y nunca pasamos uno. Te queremos, Rolly, te queremos. Así que vamos a buscar cosas de flema y vamos a cargarla a la computadora y vamos a empezar a... O que nos mande, ¿no se puede mandar? Sí, o nos puede mandar, nos puede recomendar algún tema. Sí, también. Claro. Igual nos recomienda temas de flema. Sí, siempre. O sea que los ignoramos totalmente. Sí, somos medio... Tampoco así. Somos una radio media extraña nosotros, ¿viste? Es el único lugar en donde donde el cliente no tiene la razón. Según algunos, son es como medio gueto. Bueno, quiero decir que hoy es el cumpleaños de la radio, así que estamos esperando que vos, seas varón, mujer, trans, no importa, nos mandes un mensaje y nos digas feliz cumpleaños FM Moreno, estamos acá escuchándolos como todos los sábados, por favor. Aparte, si vienen a la radio... Si vienen a la radio vamos a poder firmarles autógrafos porque vamos a estar nosotros, obviamente. Y nosotras. Y ustedes también. Quiero digamos. Decir que acá otra operadora que también se llama Cecilia acaba de decir que el cumpleaños fue el 30, pero que hoy se festeja debido a que día de semana era poco probable que se pueda acercar toda la cantidad y la horda de gente que se va a acercar. Así que recuerden, si se quieren sacar fotos con nosotros, con arroba, ¿sí? Y que les firmemos autógrafos, se pueden acercar. A mí me va a tocar estar como siempre en donde... En la parrilla. Muy bien, así es. Pero, bueno. Y también teníamos a cargo... Es el rol del vegetariano, para que guarda. No se coma nada, ¿viste? Para claro, que él, para el único que garantiza claro. Que no se va a comer todo. Y también tenemos a nuestro cargo la música. Ya armamos una carpeta de 11 horas de música, o sea, 11 horas bailando los Quiero vamos a tener. Decir que la armamos juntos. Igual todavía falta retocar algo. No te hagas problema. ¿Pusiste algún tema rolinga para Rolly o no? Claro, como que no. ¿Sí? Hay cosas bailables. Rock? Yo puse... Rock. Yo a lo que vos pusiste, sí, le agregué. Cumbias viejas. Cumbias nuevas y cumbias progres. Ojo con las cumbias progres porque se ve con todo eso. Cumbia progre, por favor. Voy a tener que supervisar. Así que, queridos oyentes, aún la música no está confirmada. En este alma festiva, en esta sintonía de fiesta y de alegría, queremos compartir un audio que el compañero trajo, haciendo referencia, obviamente, a su sexo masculino, que justamente habla de el miembro del varón. Bueno, tal cual como lo dijo Romina... vamos a escuchar un poquito cómo el hombre se maneja con su cosa, con su amigo. ¿Cómo ¿sí? te manejas vos ¿Por también? ¿Qué cosa, amigo? ¿Qué pasa? Es que nosotros nos referimos a él como el Diego en tercera persona siempre. ¿Me ¿Quién entendés? Es el Diego? Maradona. Como Maradona que habla de tercera persona. no sabía. Bueno, es importante, pero esto es un poco para, digamos, distendernos, ¿no? Vamos a escucharlo y yo después... Quiero ¿Qué querés? Puntualizar algunas cosas concretas porque, digamos, la masculinidad no se con, ¿sí? No se tiene que construir desde ahí, se tiene que construir desde otro lado. ¿Vamos? Y el hombre con un pene grande se siente más viril, efectivamente, y eso lo hace conducirse más virilmente en el acto sexual. Claro. Y a la mujer le preocupa relativamente. Digo, para la mujer es uno de tantos temas a tener en cuenta, pero no es el más importante. Escuchame, este muñeco está fichado. Seba, le bajá los pantalones y tiene un pito corto así. ¿Para qué me saqué el molde en yeso, Seba? El pijicorto. No puede ser de ninguna manera. ¿A vos te gustaría que te digan pijicorto en el subte, por ejemplo? Que te toquen y te digan, usted pijicorto. ¿Cómo salgo a la calle? Para que me digan, ponmelo pijicorto. Yo tengo un colgante de 23 centímetros por 4 entre las piernas. Es de carne. El secreto del éxito. Bobo Nervio. Que mis amigos saben de mis atributos y se sienten disminuidos con el hombre. Usted toma mucho mate, por el termo. Cuando yo llegué a su vida, era malísimo. Le saqué la piel a girones. La arruiné sexualmente. Este es Bob Nervio, un cantante al que le costó asumir cuál era el verdadero motivo de su éxito entre el público, en este caso, femenino. Te dio vuelta, por eso ese enamoramiento enloquecido con el que es muy femenino además. Sí, tiene cuando algo. Alguien te agarra por ese lado. Tiene algo muy importante que me... Claro, que te llega. No, pero es que es así. El hombre da mucha más importancia a todo lo relacionado con el pene, el tamaño, así, bueno, que la mujer. No, te lo digo objetivamente. Le enseñé todo lo que... No aprendió ahora. Mm-hmm. Todo, le enseñé todo y en ese terreno yo soy imbatible. Centran su erotismo en la genitalidad. Es decir, hacen que todo pase por ahí y se olvidan de cosas que para la mujer son muy importantes. Acá las chicas me lo van a confirmar. Como los besos, como las caricias, como la seducción, el romanticismo, como el saber tocar, el saber hablar al oído. Dijiste bien, confirmen. Pudo resolver esta encrucijada entre el querer triunfar por sus canciones y la celebridad alcanzada por su órgano reproductor. Y a partir de un momento, empezó a usarlo artísticamente. Tengo un mástil, ¿te va? ¿Te cabe? ¿Qué sentís que lo que podés darle vos al porno? Y la bestia. La bestia. Sí, le voy a dar la bestia, para que vean la bestia. Que el mundo vea la bestia. La lucha de Bob se daba hasta con la prensa, que constantemente cargaba sus preguntas con segundas intenciones. Bob, ¿usted es consciente de lo que significa su carrera comparada con la de otros? Bueno, cada uno hace su carrera y su historia. algunos les pesa y otros no. ¿Y la tuya? ¿Pesa mucho? El éxito se le subió a la cabeza. Querido gigante chiquito. ¿Por qué me sigue diciendo chisito? Dice que yo tengo, la tengo chiquita, que me cargan todos los programas. ¡Cortala! No, no la tiene chiquita, directamente no tiene. Nació sin pichu. Él solo tiene un defecto. Después su cuerpo está perfecto. Su chisito paradito, bien durito. Ay, Jacobito, ¿qué crees? Te lo juro por Dios. Acércate, te lo juro. Te lo juro por mi vida. Jackie dice, ¿qué pusieron el calzoncillo de Carlitos? No, nena, no le pusieron, no, en serio. Tropicana, no tiene nada. Andá, bajá el calzoncillo y fíjate. Yo voy a bajar para que Jackie vea. Jackie, no mire. Troncoso. Troncone. Es un matafuego, es un mataperro. Vaya, vaya, vaya. Es enorme. Está desmayado. Está desmayado. Imagínate si está despierto. A mí me da impresión. Anda a ver, acercate, si no muere. Pero aparte, es ancha, es larga, es todo. Es tiene vida propia. Sí, sale solo, va hasta el patio, vuelve. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé. Ay, ay, ay, ay, ay. A ¿qué ver, amigos que tenés vos? Es para, digamos, no caer en la grosería, no caer, digamos, en el lugar fácil. La masculinidad, digamos, esto de andar diciendo, bueno, ¿quién la tiene más grande y quién la tiene más corta? Creo que no es una cosa, no se debería construir de ese lado. Yo estoy hablando a los hombres, ¿eh? Vieron que a veces, no es que todos los hombres, ojo, no es que todos los hombres están diciendo, bueno, se están exacerbando su miembro masculino, ¿sí? No es que, pero hay algunos que piensan que la virilidad o la hombría o no, lo sí, macho tiene que ver con la construcción de las masculinidades. Digo, quién tiene más grande o más larga o digo es más hombre, más macho. Digo, no es casual que, por ejemplo, cuando uno entra a un vestuario tenga el imaginario de que todos van a estar mirándose a ver quién la tiene más larga, quién la tiene más grande. Digo, también tiene que ver cómo construimos la masculinidad, si pasa por ahí o pasa por otro lugar. Yo quiero, digamos, redondear esto último porque ya vamos a ir a un temita musical en un ratito. Acerca de esta sociedad falocéntrica, ¿no? Si se puede decir en términos psicológicos, ¿está bien? Sí, muy bien. Es difícil no caer en ese sentido común cuando la construcción cultural del hombre, digamos, está asignada por ¿quién? Por el tipo fuerte, el tipo que no llora, cuando sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Pero intramuros uno nunca se entera qué pasa. Y podemos agregar esto que es un poco a colación gracioso. Yo no creo que, digamos, tenga alguna consecuencia seria, digamos, para la construcción del hombre, pero como cierta moda o cierto estereotipo de hombre viril se supone que va a tener mayor atracción femenina, ¿sí? No es así. Pasa por otro lado el tema de la atracción con la mujer y el hombre no se debe construir desde el punto de vista de su miembro, sino más bien desde el punto de vista de social, en donde debe aprender a compartir y en donde debe darse cuenta de que la vida no pasa solamente por eso, sino, bueno, no es solamente eso, puede ser eso también, pero otras cosas más que son más serias y más importantes, que es como lograr la igualdad entre los sexos, ¿sí? Y no estar peleándose con su miembro a ver si se agranda o no. Bueno, ya dijiste tu frase políticamente correcta, podemos... Yo quiero mandarle... bueno, Lorena nos contestó el mensajito porque nosotros les pusimos, ¿no? Lorena era la que nos dijo que si puede ir gente de 40 años, dice que jaja, dale, pero yo cuido los abrigos por si nadie me saca a bailar. No importa, puedes pedir... Yo te saco a bailar, Lorena. 10 mangos te cobran un guardarropa. ¿Sabes la guita que te puedes hacer hoy? 14:16 minutos de la tarde, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Hoy de fiesta, hoy de cumpleaños, hoy alegría. Escúchate este temita musical. Me llama. No, señor. Eso sí es. Palma. Bueno, como lo anuncia la música, vamos a repasar algunas noticias de la semana que tienen que ver con cuestiones de género, que es lo que debatimos en este programa. Porque noticias hubo millones, pero bueno, vamos a hablar de las que nos interesan. Muy bien. Una de ellas tiene que ver con Lorena Martins. ¿Recuerdan la mujer que denunció a su padre por tener una red de trata vinculada con México, con muchos países? La Cámara Federal porteña anuló la causa en la que Lorena Martins denuncia a su padre, el ex agente de inteligencia Raúl Martins, obviamente, por trata de personas y administración de prostíbulos en Argentina y México. El tribunal sostuvo que avalar la investigación generaría una seria afectación a las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque apeló al artículo 178 del Código Procesal Penal, que indica que una hija tiene prohibido denunciar a su padre, excepto que el delito sea ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo. O sea, para que Lorena Martins valga su denuncia, tendría que haberla puesto en una red a ella, o a su prima o a su hermana. Si son mujeres que no tienen que ver con la familia, no vale la denuncia. ¿Esto dónde es? ¿Acá Buenos Aires estamos hablando? En la ciudad de Buenos Aires, sí. O sea que vos, si querés... Si es la Cámara Federal porteña. Entonces, si vos vas a denunciar una red de trata... Yo denuncio, mi papá, Richard, tiene una red de trata. Me dicen, bueno, usted está involucrado en esa ley, no, sus hermanas, su prima, no, entonces... Tiene que denunciar a otra persona. No vale la denuncia. Ah, claro. Si sobrevive alguna de las víctimas, por ahí alguna denuncia. Si por no, ahí. No. Por ahí, pero bueno. A ver, no entiendo algo, digamos. Si hay instituciones, números de teléfonos por doquier, digamos, para denunciar redes de trata, no entiendo cuál sería, para la justicia, obviamente, no le digo al artículo, digo, para la justicia, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre vos y yo? Ponele que tu papá sea... la persona esa y yo sea un tercero que denuncia, no entiendo. Habría que revisar el artículo 178 del Código Procesal Penal, pero muchas veces se utilizan estos argumentos como decir, bueno, vos podés estar utilizando esta denuncia para vengarte por un rencor personal o por una cuestión de vínculo familiar, que la estás resolviendo culpándolo de algo que es mentira. Pero, bueno, ponele que esto sea así. Es una falacia terrible, pero bueno. Pero ponele que sea así. El tipo, no, por más que sea una venganza personal o no, no deja de ser un tratante, digamos. Sí, bueno. Ese, y o el por tema lo menos, más serio. Che, dignense a investigar. No digan, no se puede. A ver, ¿qué está diciendo la mujer? ¿Está diciendo la verdad o está usando esto como una excusa? Movilizarse. Bueno, yo supongo que igual la causa va a ir por otro lado y se va a buscar otro tipo de denuncias. La cuestión es que la causa de ella contra su padre queda anulada. Digamos. No vale su testimonio. Sin palabras. Cada día... Más noticias nos sorprenden de la justicia, ¿no? Otra noticia que tiene que ver con la trata de personas y el caso más mediático, si se quiere, que es el de Marita Verón, llevado adelante por Susana Trimarco, su madre, tiene que ver con la estrategia que están usando los abogados de los acusados, de los que ya casi sabemos que son culpables, pero bueno, ¿qué están utilizando? La defensa de los acusados por el secuestro de Marita Verón sostuvo que la causa es una embestida, ¿sí? Del gobierno contra la justicia. Ay, a ver cómo hicieron para dar vuelta... contra la justicia independiente, no obvio, ajá, ¿no? Y pidió la absolución de todos los imputados. También criticaron a la fundación que dirige Trimarco de la lucha contra la trata, argumentando cosas como, esta es la plata de todos y la está usando esta mujer, que en realidad lo que está haciendo es una embestida. Pero bueno, a ver. Uh-huh. La defensa pidió que los acusados como autores intelectuales y materiales del secuestro sean absueltos. En el primer turno de alegatos de los imputados, el abogado Sergio Morfil aseguró que María Jesús Rivero, que es la ex dueña de la remisería 5 Estrellas, que sería de donde salió el auto con el cual se ejecutó el secuestro, y su hermano Víctor, acusado por la Fiscalía de ejecutar el secuestro por orden de ella, deben terminar el juicio absolutamente libres de culpa y cargo. A esa conclusión llegaba después de desacreditar los testimonios de mujeres rescatadas de redes de trata y comparar el estrés postraumático de víctimas de explotación sexual con el duro accidente vial o dudar de un testigo por su personalidad supuestamente pendenciera. Pero no solo eso. El caso por su exposición mediática, dijo, porque Susana Trimarco tiene gran cuota de poder y fue recibida por la presidenta Cristina Fernández, formaría parte de una embestida gubernamental contra la justicia independiente. O sea, miremos el nivel de perversión que tiene este argumento, ¿no? porque esto nos lleva una ley a una conexión con la ley de medios, con que quieren desprestigiar a esos jueces porque son los mismos que después... Se quieren llevar a los caceroleros para su lugar. O sea que estarían denunciando a Susana Trimargo por transar con el gobierno nacional. Transar con el gobierno y utilizar fondos de su fundación para en realidad hacer propaganda política y ese tipo de cosas. Pero eso, yo quiero confiar en los jueces que van a, digamos, dictar las sentencias de estas personas, obviamente, ¿no? Estamos hablando de los argumentos que dieron. No quiere decir que le vayan a dar... Mucho sí, esperemos, pero bueno. Porque, digamos, eso como mucho le podés dar, digamos, fundamento al medio pelo argentino. Como, tal cual. Pero después, la justicia, los jueces, calculo que no van a caer en ese sentido común, ese lugar común de la sociedad. Bueno, este abogado, recordemos que se llama Sergio Mofil, dice que sus clientes y los demás imputados corren riesgo de convertirse en un chivo expiatorio a causa de la injusticia. O sea, los está victimizando a los victimarios, como siempre se utiliza, ¿no? Por eso pidió a los jueces que echaran mano de hidalguía e independencia y absolvieran a los Rivero. En el transcurso de su exposición, en la que no se privó de misoginia explícita, también había trazado una curiosa cadena de desplazamientos al hablar del motivo del juicio. De secuestro pasó a hablar de la desaparición de Marita. O sea, la progresión no tiene límites de este tipo. En las últimas intervenciones ya refería a lo sucedido como una ausencia. Marita se ha ido, decía él. En ningún momento utilizaba la palabra fue secuestrada o fue explotada sexualmente ni nada de eso. Durante el juicio, Susana Trimarco había contado ante el tribunal que ella conoció a su propia madre a los 18 años, a poco de casarse con Daniel Verón, el padre ya fallecido de Marita. Morfield recordó el dato una, dos, tres veces, o sea, como para utilizar eso, para poner en duda la integridad psicológica de Susana Trimarco y el vínculo que tiene con Marita. Madre o sea, e hija. Finalmente sugirió que Marita no había sido secuestrada, había abandonado voluntariamente su vida a consecuencia del trauma del desamor. ¿Por qué? Preguntó. De todas las mujeres que desaparecieron en Tucumán desde los 90 a esta fecha, el único caso notorio es el de Marita. Las que se van desaparecen, dijo. Después vuelven. O sea, está hablando, dice, ¿a cuántas mujeres, a cuántas travestis? Seamos inclusivos, dice. O sea, dice que Marita sufrió un desamor y se dio la fuga. Producto... Seamos inclusivos por decir travesti. Claro. Ese doble discurso tan perverso, ¿no? Como... otra noticia sin palabras, la verdad. La verdad que sí, como siempre, tenemos tiempo para escuchar un tema musical, pero además tenemos mucho tiempo más porque nos queda más de media hora de programa y queremos que te vayas comunicando para que nos digas ¡feliz cumpleaños! Para vos, para mí, para todos y todas, porque hoy 6 años cumple la radio. Te podés comunicar al 1561-540359 o lo podés hacer al 0237-466-666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, como hizo el Observatorio. Gracias a los compañeros de los observatorios que son un programa de la radio bastante interesante que salen de 5 a 7 de la tarde. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos hambre? Música, no, tenemos música para ya ir calentando los motores de todas y todas para esta fiesta de hoy por la noche y por la tarde. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escuchar la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. La ceremonia del guiso. Arrancamos el taller del altavoz en la escuela 43 de Casasco. Todos los spots que escuchan de niños son los son chicos, hechos por los propios talleristas. Pasamos por tres sextos grados, los cuales estuvimos haciendo un taller que se llama en altavoz, que es para la prevención de noviazgos violentos. Estuvimos trabajando con los chicos estereotipos de género. La ceremonia del guiso, domingos a las 20 horas, por tu estación de radio. FM Moreno cumple 6 años. Te invitamos a nuestra fiesta. Bandas, música y diversión. Baile, falta loco, ¿no va a haber baile acá? Prepárate a bailar rock latino con Hecatombe y cumbia de la mano de And The Traffic Band. Bailongo y diversión asegurada. Claro, exactamente. Barra y buffet económicos. En el Churqui, Jolly 2367. A pasitos de la estación. Te esperamos el sábado 3 de noviembre desde las 22 horas. 6 años y seguimos multiplicando voces. FM Moreno, radio comunitaria. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en FM Moreno 90.1 escuchando Estalla Silencio, ¿no? Exactamente. Por lo menos por media hora más. Por lo menos nos queda, porque ahora son 14:34, o sea que ya falta poco, la última media horita del programa. Te podés comunicar, mejor dicho, al 1561-540359 o al 0237-466-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, como lo hizo Valeria Fidalgo, a quien le mandamos un saludo, y como lo hizo, bueno, otra vez el observatorio, gracias a la gente. Tenemos una agenda. Sí, señor. ¿Quiere empezar usted o empiezo yo? Empiece primero las damas. Bueno, empiezo entonces. Empiezo yo. Hoy va a haber una peña varieté fiesta. Además, hoy es como el día de las fiestas, de las peñas, de el las varietés. El 3 es un día de joda, simplemente. Así. Qué pena que no cobró nadie, pero bueno. Claro. Macarena. Usted cobra, ¿no? Maga paga. Yo que Macri tiene algo de bueno. Mauricio cumple. Bueno, hoy hay peña, además de todas las que te vamos a contar, en Morón. sí, para juntar dinero para el primer encuentro de colectivo de varones, sí, que se va a hacer a fin de mes en el Tranfo. Entonces, hoy a las 22 horas, sí, en Cable a Tierra, que es Brown 611, esquina Uruguay, en Morón, lado sur, te van a invitar estos varones antipatriarcales para hacer el primer encuentro, para juntar dinero justamente para este encuentro de varones. Así que, por favor, hay un buen buffet, sano, rico, la entrada es a contribución y va a ser muy concurrido también este festival. Bueno, también queremos recordarte que hoy, a partir de las 16 horas en la plaza, frente a la estación de Paso del Rey, línea Sarmiento, se va a estar juntando la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara. ¿Sí? En el comunicado de prensa dice: Ailén y Marina Jara son dos hermanas de 20 y 21 años que fueron detenidas hace un año y 7 meses. Actualmente están injustamente detenidas en la unidad número 8 de Los Hornos de La Plata por defenderse de un abuso en un hecho de violencia de género. Esta es solo una de las tantas historias que cotidianamente se naturalizan en el conurbano bonaerense y en todo el país. El Estado está ausente para prevenir cualquier tipo de situación de violencia. Sin embargo, está presente para criminalizar, privar de la libertad y penalizar. De esta forma, transforma rápidamente en delitos situaciones de conflicto social, de clase o de género. Esto es una partecita del comunicado, vamos a repetir, sí, que hoy a partir de las 16 horas en la plaza frente a la estación de Paso del Rey, de la línea Sarmiento, la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara se va a reunir y van a hacer un festival para concientizar a la gente y ponerla al tanto acerca de la situación de estas dos chicas que se encuentran detenidas en la unidad 8 de Los Hornos en La Plata. Bueno, y por si recién te enganchas con la radio, recordamos que la radio está cumpliendo años, que cumplió el 30 de octubre, pero hoy lo estamos festejando. Ya mismo estamos festejando acá en la radio, en Irigoyen 77, con una cuestión así cultural, con música, puedes acercarte. Y a partir de las 22 horas, fiesta en el Churqui. Van a ver bandas como Hecatombe, que toca rock latino, con The Traffic Bang, un poco de cumbia para bailar. Así que te esperamos ahí en el Churqui, Jolly 2637, a dos cuadras de la estación. Y como si fuera esto fuera poco, hoy a partir de las 12 en la escuela Mariano Moreno, o sea que ya están en la escuela, están haciendo la móvil. ¿Ahora mismo? Ah, de las... ¿Qué? 17. 17, ahí está. Esto parece un 12, mirá, ¿qué dice ahí? Sí, la verdad es un 12. Es un 12, Cecilia, vos y tus 7. Hoy, a partir de las 17 en la escuela Mariano Moreno, recital de rock a beneficio del proyecto Jóvenes y Memoria. Ah, qué bueno. Yo participo en ese proyecto, muy bueno. Habrá bandas y buffet económicos. La dirección es Ceballo y Cerviño. Hoy hay una agenda... Mirá, pará, vamos a ordenarnos porque los oyentes deben estar como medio despelotados y despelotadas. Entonces, a las 16 horas es la primera actividad que las de las hermanas Jara. Exactamente. A las 17 va a haber un festival en la... Escuela Mariano Moreno, que es a beneficio del proyecto Jóvenes y Memoria. Ahora mismo se está desarrollando una actividad de inauguración acá en la radio, ¿sí? Y además, a las 22 horas tenés dos actividades más, que es la fiesta de la radio en el Churqui, y también tenés a este colectivo de varones que en Cable a Tierra, en Brown 611, en Morón, habrá una fiesta peña varieté para juntar dinero para un encuentro de varones. Muy bien, son las 14:39. Te podés comunicar al 1561-540359 o al 0237-466-6559 o vía Facebook a Estalla Silencio. No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla Silencio. Muy bien, sabemos que se ha tipificado la figura de femicidio dentro del Código Penal como un agravante, digamos, dentro de la violencia de género, pero ahora hay unas reuniones que se están realizando en las comisiones de legales para extender, ¿sí?, el concepto de femicidio, que es lo que se está buscando, es impulsar un proyecto desde el Congreso. Vamos a escuchar un poco de qué se trata. La Las comisiones de legislación penal y familia de la Cámara de Diputados insistieron en que se apruebe y se sancione el proyecto original que tipifica el femicidio dentro del Código Penal, imponiendo penas de reclusión y prisión perpetua para aquellos que cometan este tipo de crímenes, solicitud que surge luego de que este proyecto llegara al Senado y fuera reformado. La Cámara de Diputados, por intermedio de un plenario de comisiones, avanzó en el debate sobre el proyecto que penaliza el delito de femicidio en el Código Penal de la Nación. Entendiendo por femicidio la muerte de una mujer basada en condiciones de género, ¿no es cierto?, o de sus allegados. Hemos visto en este último tiempo el hecho de que se ataque a los niños, a los hijos, a los familiares directos de la mujer como una forma de castigar a la mujer. Todas estas figuras estarían comprendidas en este nuevo capítulo penal que sería el femicidio. Y el agregar una herramienta penal es agregar un elemento más de política criminal que tiene que ayudar a una política general para cambiar esto. El problema no se resuelve con un penal, el problema es cultural. El problema es resolverse probablemente en la escuela, en la familia y dentro de los cambios sociales y culturales que tenemos que hacer para evitar este tipo de violencia que tanto daño nos hace como sociedad y de la cual resulta víctima la mujer en cuanto mujer. Resulta víctima la mujer por ser mujer, y que es propio de una sociedad patriarcal como la que vimos en casi todo el mundo, y que es el cambio al cual tenemos que hablar. Vamos, vamos, vamos, 14:42. Acabamos de escuchar un audio, pero para presentar este audio voy a presentar a alguien que está en este piso. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo anda? Señorita. Muy bien, no, señora, señora. Ah, está bien, listo. me hago cargo de la edad y de las cosas. ¿Qué tal a los oyentes, Paula, acá? He pasado porque vine a la actividad de FM Moreno, la inauguración de mi segundo hogar. Así que bueno, muy bien, aquí muy estoy. Bien. Escuchábamos un audio que hablaba sobre la nueva situación del femicidio aquí en la Argentina. Sí, exactamente. En el Código Penal lo que se está buscando es declararlo figura independiente por fuera, digamos, de lo que es el homicidio, ¿sí? Tratarlo, digamos, con otro, digamos, herramienta legal. Habría que investigar un poquito acerca de si el agravante que le van a poner es distinto al del homicidio, qué va a pasar con eso, ¿sí? Lo que se está impulsando es esto, digamos, ¿sí? Que se trate desde el punto de vista independiente y no junto con el tema de los homicidios. Después discutirán entre ellos acerca de qué agravantes puede tener la situación o aquel que cometa un femicidio. Igual esto ya se venía, digamos, discutiendo hace tiempo, es lo que se venía pidiendo las organizaciones sociales, que vayan, digamos, se logró la tipificación dentro del Código Penal, pero como figura dentro del homicidio ahora. Se va a buscar separarlo como ya lo venían haciendo anteriormente. Sí, yo bueno, no estudié para hoy porque no venía al programa, tenés pero cero. Pasé a saludar. Venía el plan mejoras. Muy bien, muy bien. Me anoto ahora. Pero bueno, como vos decías, es un tema que se viene debatiendo, que se, digamos, si bien era un logro que se reconociera como un agravante la figura de homicidio, que se visibilizara esta situación de los asesinatos hacia las mujeres, pero el reclamo de las organizaciones venía siendo el tema de que fuera una figura independiente, que no sea un agravante que se pueda usar o no usar, que se reconozca la entidad del delito en sí mismo. Así que esto que se está discutiendo ahora sería un avance. Para el próximo programa voy a buscar, porque hay un audio de una abogada cordobesa, si no me equivoco, que ahondaba bastante en el proyecto que se venía armando y que habían presentado organizaciones de mujeres, donde tenían esto, el femicidio, como figura independiente dentro del Código Penal. Así que bueno, vamos a seguir de cerca este tema. Muy bien, son las 14:44 minutos de la tarde. Te recordamos que estamos esperando tu llamado, tu mensaje o alguna opinión acerca de este gran cumpleaños que es parte tuyo, que todos los sábados, que todos los días pones la 90.1 y hoy te invitamos a ser parte de este festejo porque cumplimos 6 años de Radio Recuperada. Vamos. Now here comes daddy. Now here comes daddy. And here goes mommy. And here goes mammy. The baby's pretty. The baby's pretty. His name is Johnny. His name is Johnny. Now here comes daddy. Under the fields. Under the fields. 60 years in under the fields. Under the fields. Últimos 10 minutos de programa, ya nos vamos a ir del aire, pero la radio va a seguir transmitiendo. No de la radio. No, exactamente. Yo sí, tengo que ir a buscar algunas cosas. ¿Me quedó colgado algo de agenda? ¿Sí? Dale. Como tal cual, 3 de noviembre hoy, festival Adiós a los Estereotipos, las marchas de las putas, ¿sí? Desde las 13 en Plaza de Mayo, o sea que ya están dando rienda suelta a este festival. Te cuento más o menos cómo es la agenda, el cronograma. A partir de las 3:30 va a haber una exposición de fotos realizada por el equipo artístico de la Marcha de las Putas, ¿sí? A las 14:30, taller abierto y circular de respeto íntimo y social a cargo de Moira Solano. No sé, ¿cómo sería? De Moira. Soliano. Exactamente. 15 horas, charla debate sobre educación no sexista a cargo de Cintia Abigail Domínguez. 16:15 horas, charla sobre la mujer y los medios a cargo de Elsa Drukarov. 16:30, taller de autodefensa y after para la autoconfianza coordinado por Atrevete. Eso, el taller de autodefensa estaba en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno. en Posadas, ¿eh? ¿Vos lo pudiste ver, Paula? Sí, supe de gente que participó, pero para la próxima no me lo pierdo, ¿eh? Está bueno, ¿no? Debe estar bueno. Sí, me enteré tarde, pero está bueno. Bueno, a partir de las 16:30, espacio de sanación femenino, y a las 18 horas a calzarse los tacos y comienza la marcha de las putas. Hay bandas confirmadas ya, bueno, iban a tocar La Panza, Paula Mafia, Super 8, Acid Caramels, Gestal y Sargento Pipa. Así que aquellos que... hace mucho calor. Obviamente se tienen que venir a donde estamos nosotros, no tienen que ir a otro lado, ¿no? Nuestro deber moral es comunicar que hay gente que está laburando por los espacios de género y, bueno, estamos cumpliendo, pero primero nosotros. Y claro, pero por ahí nos están escuchando desde Ciudad de Buenos Aires, entonces van a la Marcha de las Putas y a la noche se vienen para Moreno. Se toman el tren hasta que Sarmiento y hasta las 10, y si no, los colectivos que yo pensé que eran mentira, No confiaba en la UGOF, no sé cómo se llama el engendro que armaron ahora, que administra el Sarmiento bastante mal, pero los colectivos andan de noche, Tomé uno a las 3 de la mañana y llegué. Sana y salvo. ¿Y qué anda haciendo usted a las 3 de la mañana? Le contesto. Había ido a Filosofía y Letras, apa, a la reunión de evaluación del Encuentro Nacional de Mujeres, que comenté el sábado pasado, oportunamente. Ah, no lo conté acá, no, me parece. Es un déjà vu. Está en otra radio, nos está engañando. Quiero decir que hay últimos 10 minutos para mandar mensajes, saludos a la radio. Sí, te escucho. Uno de los mensajes que envió un compañero también de la radio, Cristian Vecchio, quien nos preguntó si iba a haber comida, y yo le dije que sí, muchacho, hay comida hippie para alimentar el niño que tenés adentro. ¿Lo decís por la panza?, me preguntó. Y yo le dije, no, te dije por el embarazo que llevas. Así que, bueno, Cris, venía a comer unos pan relleno que hizo el amigo Víctor, muy ricos. Un día lo tenemos que invitar a Cristian a hacer un debate acá, ¿no? Sobre género y esas cosas. Exactamente, o que venga a tocar el bombo. Cristian, compañero de Meta Negra y Semifusa, muy buena banda. Bueno, yo tenía algo más para compartir con ustedes. Por favor. Voy a hacer raudo y brevemente. Dale. ¿Qué tiene que ver con las diversas formas familiares? No voy a decir nada que nadie sepa, que digamos. La psicoterapeuta María Cristina Rabasola dice que el ideal persistente de familia existe solamente en la imagen y en el ideal y en el patrón de ideal, pero no en la realidad. Y advierte sobre las consecuencias que tiene eso a nivel social, a nivel justicia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esa imagen del patrón ideal? Un padre proveedor, contenedor, cuidador y protector de 2 o 3 niños y de la madre. Generalmente que esa madre es algo más joven y se ocupa y es responsable del bienestar de sus hijos y de su marido, aun si trabaja también fuera de su hogar esa madre, ¿no? Porque ya no es la mamá solamente ama de casa, sino que también trabaja. Y es quien se conecta y conecta a su familia con el mundo público, esa mamá, ¿sí? Como todos sabemos, ese ideal de familia, no sé si queda, hay uno en pie. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando todas las comparaciones parten de ese patrón, ¿no? Porque desde ese supuesto ideal, las familias que existen son siempre variaciones o desviaciones del patrón. O sea, sería algo cuasi patológico, algo que está mal. En comparación con ese patrón, las familias reales serían siempre falladas o deficitarias, o estarían en falta. O sea, si yo soy mamá y tengo 3 hijos y vivo sola con mis 3 hijos, me está faltando la pata del varón que tiene que estar para que esto sea una familia completa, ¿no? O también, si la mujer es la que trabaja y el hombre se queda a cuidar a los chicos, bueno. También. Desde este supuesto ideal se sostiene a un padre que es una presencia francamente negativa para los hijos, pero igual se considera que esa presencia es necesaria. La pregunta es, ¿necesaria para quién? Digo, cuando esa presencia es negativa, ¿por qué tiene que estar, no? Desde ese supuesto ideal, las familias reales, muchas de ellas contando solo con las madres a cargo, van a ser descalificadas. Desde esa supuesta familia ideal, sus miembros van a tender a empeñarse a lograr ideales inexistentes. Un ejemplo cercano es una mamá criando solo un nene, esto que decíamos recién. Ahora, lo que hace hincapié, dando muchos ejemplos más, algunos de los que mencionó Pablo recién, es que muchas veces el sistema legal estatal no está suficientemente capacitado y informado sobre las situaciones actuales, y para sancionar leyes apelan a este patrón. Y muchas veces terminan adjudicando la tenencia de los niños a un padre que en realidad es una presencia negativa realmente. Hay casos de abuso que terminan bajo la tutela otra vez de sus padres por responder a este ideal de familia que está establecido. Y en síntesis, eso es lo que quería decir. Muy bueno, Macarena, 14:54. Chicle, muchachos y muchachas, porque ¿qué nos quedó pendiente? ¿Hay mensajes? ¿No hay nada? Sí, quiero mandar un besito a María Noel, que nos está escuchando, a Jessica Romero, que nos está escuchando, que nos acaban de mandar mensajes durante el programa y lo fuimos diciendo, y aún siguen escuchando Estalla. Muy bien, nosotros ya nos vamos a ir. Les queremos recordar que hoy nos sale Clandestino, sí, así que vamos a estar pasando buena música entre las 15 y las 17. Pero te vamos a ir contando qué está pasando acá en este momento. Mira, ya están pintando de nuevo y terminando el mural que va a, que vamos a inaugurar en este espacio nuevo que tiene la radio, que la dirección nunca me la acuerdo. ¿A vos te parece? Irigoyen 77. Entre Saavedra. No, ahí está, le errate. Ceballos y Piovani. Exactamente. Vos acordate de Ataque 77. Irigoyen 77. Dale. Bueno, Irigoyen, Ataque 77, entre está Ciro Pertusi. Claro, entre Ciro Pertusi. Está buena música ya sonando afuera, sí. Van, hay unos ricos panes rellenos también para compartir. Así que ya desde ahora puedes ir acercándote a el espacio de la radio. Y además, también podés reservarte el programa de hoy a la noche, ¿sí? Tu programa, digo, de salida, de reunión, porque en el Churqui va a haber un encuentro, ¿verdad, Paula? Va a haber un festejo desde las 22 horas, donde vamos a estar festejando los 6 años de FM Moreno. Va a estar el grupo Hecatombe y And the Traffic Band, que creo que dentro de un ratito vamos a escuchar un tema, ¿no? Como sí, dice sí. Nuestra hemos musicalizadora. Escuchado una, tío, muy bueno el tema. Potente, muy bueno. No, Moreno tiene una interesante movida de grupos que tienen mucho talento. Lamentablemente, bueno, no hay espacio. No estás incluido ninguno, lamentablemente. No, porque yo música no hago, digamos. Golpeo un cajón peruano, pero no me sale, así que... Directamente un cajón de soda, me parece. Claro. Directamente lo llevas para la parrilla hoy, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿vas a estar en la parrilla? Hoy me toca... No, hoy siempre me toca. Te tocan hoy, siempre. Nosotros, Estalla hace 4 años que está en esta radio, ¿no? Del sí. 2009, arrancamos en 2009, 2010, sí. 2011, 2012, 4 años ya... De parrillero. De parrillero, ¿sí? Y nunca me robé un chorizo, y eso sí. Nadie me reconoce. Y es vegetariano, hay que recordar eso. Bueno... nos vamos despidiendo entonces nosotros hasta el sábado que viene, ¿sí? Y recuerden, hoy a las 22, ahora se está llevando adelante la inauguración de la radio, pueden venir. Y a partir de las 22, bailongo y fiesta en el Churqui. Y Romina no sé de qué se ríe, porque siempre me mira y se ríe. Es que yo estoy alegre porque ya estoy festejando desde ahora. Listo. Así que bueno, nos vemos a todos y a todas hoy a la noche en la fiesta del Churqui. No falten, por favor. Chao, gente. Chao. Si no supiste cuidar todo lo que di, hay formas de pedir perdón, pero para qué cuando no hay amor. Quizás el sol brille en otro lado, para mí no sé para vos. Y quedarán las fotos de algún recuerdo roto de este amor que no sucedió. Lo sé que al final tendré que partir, todo gira, la vida cambia así, no hay cosa mejor que saber que es peor siempre. Del lado del dolor ya no habrá más sueños, tan solo rencor. El foco se fue apagando, para mí no sé para vos. Y quedarán las fotos de algún recuerdo roto de este amor que no sucedió. Para mí, para vos, para todos, puede estar mejor. puede estar mejor, seguro que sí.